buenos días, estamos haciendo el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, lunes 30 de junio de este 2008. Bueno, que estamos llegando al final de junio. Y bueno, pues saludamos a toda la gente, a toda la gente que nos sintoniza en todos los rincones de nuestro estado de ganadería, así como en otros estados de la República Mexicana. Alfredo, buenos días en esta mañana. Buenos días, Navarro, buenos días a toda la gente que ya está presente en esta mañana aquí en el programa de Cultura Parte, a través de la señal de la mañana fresca, Alfredo, en la costa. Así es, Navarro, una mañana con mi visita que parece ser que quiere llegar el agua, quiere llevar la lluvia. Así es, y bueno, pues estaremos dando a conocer la información que se ha generado en las últimas horas, en los últimos días. Sabemos que tuvimos un fin de semana, bueno, pues muy activo, cierres de campaña de todos los candidatos, la mayoría de los candidatos, algunos otros faltan todavía por cerrar campañas esperadas hasta el día, el último día oficialmente señalado por el Instituto Estatal Electoral. El último día será mañana, ¿no? Ahí, en que puedan hacer eso de el día 2 mañana. Es el miércoles, sí, el día 2. Hasta las 12 de la noche. Pues ya todo el mundo, todos los candidatos de los que están dando el último acelerón, ¿no? Ahí están dando la acelerón, pero así va para cerrar con broche de oro sus campañas. Y pues ayer el cierre de varios de los candidatos ya, de varios partidos también, ¿no? Así es, y bueno, pues ya algunos trabajando por ahí en los cierres de campaña también. Y bueno, pues están por ahí algunos otros descansando, y hubo algunos cierres de campaña. Bueno, vamos a tener información. Arau también se va a comunicar con nosotros, el señor León, de la capital del estado. De hecho, Madrid se cierra campaña simbólicamente, porque siguen trabajando hasta el día miércoles, pues, ¿verdad? Van a seguir trabajando los candidatos. Nada más ellos hacen el evento masivo, el evento donde se reúnen todos los... El día que lo consideran para ellos mejor, ¿no? Así es. Para ellos. Fin de semana. Y bueno, pues la mayoría lo utilizan por los fines de semana. Los fines de semana para precisamente hacer estos cierres de campaña y pues estar, tener la gente mayor oportunidad de ir a acompañar a sus candidatos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos esa información. Estaremos esperando a ver qué hay en las próximas horas. Mientras tanto, bueno, pues los trabajos siguen, y bueno, pues fue una campaña corta, pero al mismo tiempo de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Este tipo de campaña ya se veía en las anteriores, nada más que con más tiempo, porque ya los candidatos se dedicaron mucho a lo que es la visita domiciliaria, donde van paso por casa, pues exponiéndole a la gente, ofreciéndole sus propuestas, diseños, lo que ellos desean para su pueblo, para su municipio, ¿verdad? O los candidatos a diputados, pues para su estado, ¿no? En este periodo. Entonces, pues lo estamos viendo, los candidatos casi todos los vamos calle por calle, casa por casa, visitando a las personas, visitando a las amas de casa, a los campesinos en sus hogares. Y pues en un mes, Maraí, un ajetreo muy duro para los candidatos, trabajaron como en otras ocasiones lo habían hecho, por ahora en un tiempo muy recortado, en un mes. Así es. Y bueno, por ahí ya son informaciones dice que a solo dos días de concluir ya el periodo de campaña para las elecciones locales de Madrid, las repetidoras de las televisoras nacionales Televisa y Teleazteca no han cumplido con la transmisión de las pautas de campañas aprobadas por el Instituto Federal Electoral para la elección local el próximo domingo 6 de julio. Los representantes del Partido del Trabajo y la coalición PRD Partido Verde Juntos por el Bien de Todos ante el Consejo Local Electoral exigieron a la delegación local de Lince que actúe en consecuencia y ordena a las televisoras cumplir con el orden de aparición de los promocionales respetando los horarios de transmisión tal y como fue autorizado por la Comisión de Radio y Televisión de Lince. Pues ahí estamos, ahí también es otra de los modos que se unieron dando en esta ocasión, en esta campaña, donde pues han venido las personas, los candidatos más bien ocupando, los partidos ocupando espacios en televisión, en radio, ¿verdad? De acuerdo a como lo marcó el IFE, de acuerdo a como el IFE lo marcó. Entonces, pues es muy importante que los partidos estén al pendiente de lo que está pasando y pues a ver qué es lo que nos espera en estos días en que todos los partidos se están poniendo a trabajar bien duro, ¿eh? Vamos a continuar con más noticias. Dice que según estudios recientes se ha comprobado que cada vez son más frecuentes los casos de depresión infantil y la infancia no siempre es el paraíso de una etapa de la vida de que la mayoría de la gente imaginamos, pues cada año aumenta el índice de pequeños y adolescentes con trastornos depresivos y profundas tristezas, sector en el que existe mayor riesgo de suicidio, señaló el director de salud del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Antonio Palacios Isaac. En lo que va de este año se han registrado 30 suicidios en los estados, superando las cifras de años anteriores, de los cuales 27 eran hombres y 3 mujeres, 18 personas menores de 30 años, pero 5 eran menores de edad. Siento que es alto para el nivel de población, tenemos 1 millón de habitantes. Los organismos internacionales desde hace algunos años advirtieron que la depresión será una de las patologías de mayor crecimiento en el siglo XXI y los niños no escaparán a las garras de este mal, aunque algunos de los padres de familia se niegan a aceptarlo, pues creen erróneamente que los niños no tienen motivos para angustiarse y deprimirse. Pues ahí está, también la depresión ataca a los niños, ¿vale? Así es un problema que se da precisamente, hay que pues atenderlo principalmente, hay que tener mucho cuidado, ver los primeros síntomas y, bueno, pues, estar atendiendo a los niños, ¿no? Y bueno, pues el día de ayer, abril. Así es, Madrid, la noticia más importante del día de ayer, ¿verdad? Que conmovió a todo el mundo, que la gente estuvo al pendiente durante el los día. Los españoles consiguen su segundo título ya de la Eurocopa al derrotar a Alemania con un gol de Fernando Torres. El niño de oro. El niño Torres. Fíjate, Madrid, que desde 1964 o 66, por ahí, estos muchachos de España no lograban un título. Y pues, en 1964, claro que sí, pues le ganó a la Unión Soviética en aquellos tiempos. Y pues, desde esa ocasión, ellos no habían vuelto a ganar un título. Sí, pues así es. Y bueno, pues, ahí tenemos. Bueno, pues los muchachos quedaron atrás, España logró coronar su magnífica actuación en la Eurocopa 2008 al derrotar 1-0 a Alemania en la gran final que tuvo como sede el Ernst Happel Stadium. Fernando Torres anotó el único gol en el minuto 33, aprovechando un error combinado entre el arquero Lehmann y el defensa Lahm. España se convierte en el tercer país que consigue más de un título de la Eurocopa, uniéndose a Francia, que tiene dos, y a Alemania, que sigue siendo el máximo ganador con tres títulos. El anterior éxito de los españoles fue en 1964, cuando derrotó 2-1 a la Unión Soviética jugando en casa. Ese era un pasaje histórico anhelado por los españoles, que ahora tienen nuevos motivos para creer. Ahora se han ido los fantasmas, ahora los complejos quedarán guardados, ojalá por un buen rato. Además, el equipo de Luis Aragón es apenas el segundo que logra el título tras haber terminado la fase de grupos con marcha perfecta. Nadie lo hacía desde que Francia lo consiguió siendo local en 1964. Además, es el tercero en terminar invicto desde que existe el actual formato. En el partido, España fue superior a Alemania. Solo en los primeros 15 minutos se vio inferior, ya que los alemanes llegaron con peligro al marco de Iker Casillas. Fue hasta que Hani Sabi cobró un par de tiros libres cuando Lehmann empezó a tener trabajo. Pero sí, la contundencia acompañó a los alemanes durante la Eurocopa. Ahora fue lo contrario. Fernando Torres hizo el gol en la segunda oportunidad clara que tuvo España. La primera fue en el minuto 23, también del niño, quien remató con la cabeza y cimbró la base del poste cuando Lehmann ya estaba vencido. Alemania intentó tras estar abajo en el marcador, pero se le llegó con peligro mediante jugadas a balón parado. El segundo tiempo comenzó con mucho nerviosismo entre el minuto 45 y el 60. Fueron los bolivianos fútbol en el partido. Al 61, Iker hizo una gran salida quitándole el balón de la cabeza a Curaní, quien había ingresado el campo y no hizo nada por su equipo. Michael Ballack estuvo en duda para jugar, saltó al campo pero nunca pasó. En el primer tiempo debió recibir atención médica, pero recibió un golpe y sangró de la ceja. En el segundo tiempo estuvo más preocupado por marcar y cometió muchas faltas, pero su talento no apareció adelante. El resultado, sigue sin ganar absolutamente nada. Los minutos finales fueron de trámite. España lució superior físicamente, incluso tuvo mejores jugadas que fueron corriadas por la tribuna. Los cambios de Luis Aragón fueron más efectivos que los de Joachim Löw. El silbatazo final solo fue el punto culminante de algo que se consumió con toda lógica y personalidad. España es campeón de Europa. Ahí está, fue un evento que ayer llamó la atención de todo el mundo, de todo México, y no nada más de todo México, de todo el mundo. La Eurocopa es una de las copas del mundo más famosas. ¿Por qué? Porque pues juegan las grandes potencias, ¿verdad? Y pues, de hecho se comenta que es más fuerte todavía. Es más fuerte la Eurocopa que el mismo campeonato mundial, ya que ellos siguen, pues están puras potencias mundiales, ¿verdad? Todas las potencias mundiales están ahí, menos hablando de Brasil y Argentina, que son los lugares donde ellos no pueden estar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Aquí vamos a regresar con más y más. Estamos aquí en La Consentida, en Punto y Aparte. Recuerden que tenemos como invitados a los candidatos del Partido del Trabajo, ahí, así es, estarán con nosotros en el vamos platicando con ellos, del cierre de campaña de los candidatos del Partido del Trabajo. En un minutito, ¿verdad? Alfredo, y enseguida. Ahorita vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí en Punto y Aparte. También tenemos un enlace con Arsenio Gómez de la capital del estado con más información política, pero que sucede precisamente ya en toda la zona. No, para eso volvemos. Yo creo que ya estamos de regreso, bueno, por aquí comentamos que el día de mañana precisamente tendremos, vamos a esta práctica con los candidatos del Partido del Trabajo, que ellos están aquí en cabinas, pero bueno, pues deciden estar el día de mañana precisamente. No le he dado el otro aspirante, otro ganador. Quiero hablar acerca de precisamente el cierre de campaña, que se están, se está dando en cada uno de los municipios, ¿no? En cada uno, ya prácticamente es el cierre, todos pues trabajando tranquilamente, hasta las últimas horas se permite la ley, están trabajando haciendo preselectismo, y bueno, pues han sido unas campañas tranquilas, unas campañas muy pacíficas, donde las descalificaciones se han visto muy poco, por no decir que no ha habido, se ha habido, pero se han visto muy poco, ¿no? Pero considerando ahí de veras que se han visto casi nada. Casi nada porque pues como que los candidatos se han disciplinado, se han dedicado a hacer su trabajo, a ofrecer lo que traen ahí en las propuestas que ellos tienen para su pueblo, y pues en realidad las descalificaciones las han hecho a un lado, ¿no? Y porque pues, a veces en realidad las campañas anteriores fueron muy pesadas, ¿no? Y por ese lado ya veías cómo se daban hasta con la cazuela o descanso, entonces pues no hay necesidad de tanto, ¿verdad? Hay que hacer las propuestas, hay que decirle al pueblo lo que queremos para nuestro pueblo y hasta ahí no hay. Y bueno, fíjate que un tema muy interesante, Alfonso, el documento precisamente el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Leopoldo García López. Digo que no se les exija tanto dinero a los padres de familia para los festejos de fin de curso, puesto que un niño de preescolar y de primaria no combina una licenciatura o una carrera. Y lo que se les exige en vestidos y zapatos es muy, muy exigido y muy caro. Y como tú, que en vez de hacer tanto gasto en fiestas, o deberían haber eventos culturales, bailables en las propias escuelas, ya que además de no requerir mucho, sería volver a lo tradicional de cada plantel educativo, ¿no? Y comentóme que se cuenta con varios reportes por parte de algunos padres de familia sobre vocales de aulas y tesoreras en preescolares que han desaparecido con los recursos que los propios padres de los estudiantes les confiaron. Desaparecieron con el dinero de participación de cuotas de padres de familia. Por ello, mencionamos nosotros que si se demandan los padres de esa responsabilidad, vamos a evitar muchos problemas. Ahorita andamos buscando a unas mamás que se fueron con unos recursos económicos. Vamos a tener que actuar de acuerdo a la ley para uso de confianza. Pues bueno, el presidente de padres de familia recomendó que en este próximo ciclo escolar quienes acepten manejar recursos económicos no abusen de la confianza que se les brindan por cantidades que, aunque un poco menores, son muy necesarias para los planteles educativos. Y bueno, pues fíjate, el comentario chile precisamente el presidente de la Asociación de Padres de Familia, muy interesante, ¿no? Porque se dan muchos gastos, a veces hasta excesivos, ridículos, tanto gasto en las clausuras, ¿no? A veces el niño que apenas va terminando el preescolar, el kinder, o a veces en los que van terminando la primaria, ¿verdad? Y eso no se está buscando en grande. Bueno, pues, y todo es una cosa para un padre de familia, pues todo es grande, ¿verdad? Cuando su hijo termina de... cuando su hijo termina algún ciclo escolar, ¿verdad? Más que nada termina la primaria, termina la secundaria. Bueno, pues para el padre es un gusto enorme, es un gusto grande, porque lo ves que va avanzando, que va pues adelante, ¿verdad? Y pues, pero sin necesidad de hacer un gran fiestón o sin necesidad de hacer una gran comida. Hay que festejar a la manera como lo sabemos hacer nosotros, con una cenita para estar con los acompañantes de tu hijo. A veces es muy tradicional ya en algunas partes que pues los niños llevan acompañantes a sus casas pues para festejar, ¿verdad?, su fiestecita, pero no hay necesidad de hacer gastos tan estratosféricos para festejar a un hijo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con más información en esta mañana. Estamos aquí en Punto y Aparte, donde llevamos la noticia hasta tus hogares todos los días aquí en La Consentida de Nayarit. Vamos a continuar y pues tenemos información nota roja. Dice: dos hermanos de 3 y 7 años de edad fueron contra la pared de su hogar por la camioneta Ford tipo Prop de color rojo, en la que aprendió a manejar Ley y Dueña López de 16 años de edad, dejando el cadáver de Ricardo Rosas Serna de 3 años de edad y el cuerpo de Pablo Rosas Serna de 5 años y de Odalis Charlin de 7, luchando entre la vida y la muerte. La tragedia tuvo lugar poco después de las 5 de la tarde cuando Héctor Álvarez Barajas, de 25 años de edad, quien es originario de Villaunión, enseñaba a manejar a Lady Goñez López, de 16 años de edad, en la camioneta Ford tipo Ford con placas de Baja California, por la céntrica calle Tamaulipas de este poblado. Fue al llegar a la altura de la casa marcada con el número 357 cuando perdió el control, acelerando y llevándose con el frente a los tres niños a los que materialmente introdujo en la casa habitación después de derribar una de las barbas. Ricardo Rosas, Serna, de 3 años de edad, dejó de existir a consecuencia de múltiples fracturas en todo el cuerpo, y a un traumatismo cráneoencefálico mortal por necesidad. Entre tanto, los lesionados eran reportados en extrema gravedad, señalando que Pablo Antonio, de 5 años, presenta traumatismo cráneoencefálico, heridas expuestas del dedo de la mano derecha, así como múltiples heridas en el cráneo. Su pronóstico es muy reservado. Orales Sheldon Rosas, de 7 años, además del traumatismo cráneoencefálico, presenta heridas en la región de la palma de la mano derecha y policotundía. Su condición es mucho más estable que la de su hermano. El cadáver del pequeño fue trasladado a la funeraria, mientras que Héctor Álvarez, quien pretendía enseñar a la conducir a manejar, fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público del Foro Condal. Como presunto responsable del delito de homicidio por imprudencia, daño en propiedad ajena y lesiones calificadas por imprudencia cometido en agravio de los tres pequeños. El caso se llevó a cabo en Hidalgo. Bueno, ya estamos aquí en punto de parte. Tenemos la presencia de los candidatos del Partido del Trabajo, quienes ya les habíamos anunciado que estarían hoy con nosotros en esta mañana. Y por aquí adelante, Maraí, tenemos ya la presencia del doctor Mercado y de nuestro amigo Rodrigo Caterra. Así es. Así es, señores. Doctor José José Mercado y Cortés, ya nos doy gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, Maraí, muchas gracias por las atenciones que nos ha brindado esta radiodifusora, y además pues agradecer a todo el público que nos escucha. Ya próximamente al cierre ya de la campaña, en donde indicamos aprovecho para el día 6 de julio, pues la sociedad ratifique lo que ha dicho a cada uno de los candidatos. Gregorio Navarro Bucatero, candidato a diputado también por el Distrito 15. Sí, buenos días, Navarro. Un saludo a todo el auditorio que en este momento nos escucha. Agradecerles el tiempo y el espacio que en este momento nos brindan. Sí, vamos a una pausa comercial y volvemos con ellos. Nos están platicando acerca del cierre de la campaña, se empujan, están trabajando en ello, ahorita andan todavía. Bueno, pues trabajamos aquí en el municipio de Tuxpan fuertemente. Estamos platicando con ellos después de esta pausa acerca de cómo, dónde y de qué manera se estará cerrando la campaña. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Bien, bueno, ya estamos de regreso aquí en punto de aparte. Bien, tenemos, antes de iniciar con los candidatos del Partido del Trabajo, que tenemos un enlace por aquí con el señor León, con información desde la capital del estado acerca de los cierres de campaña de los candidatos de aquella zona. Adelante, Argeniro. Maraí, buenos días, nuestros amigos. Bueno, pues como sabemos, ayer fue el día de cierre de campaña en la mayor parte del estado de Nayarit. Aquí en la capital del estado, pues, líderes de periodistas, mexicanos y participantes abarcaron la Junta Política de la Roma en el cierre de campaña de los candidatos de la provincia de Nayarit, que todos queremos. Allí estuvo Roberto Sandoval para presidente municipal, candidato a presidente, y los candidatos a los 5 distritos de aquí, y de aquí. Roberto Sandoval es intervención, digo, que se compromete a hacer un equipo de aquí, una ciudad moderna para todos y todas las instituciones. Y que tiene cuidado por un policía honesto y calificado, en las calles bien pavimentadas, iluminadas con agua potable. Habremos de tener una ciudad atractiva para la inversión privada, inclusive el medio ambiente, pero también un gobierno municipal que apoya a la mujer y recuperar los valores familiares. Todo eso, señor Roberto Sandoval, a quienes estaban en la reunión, también en el retiro, Roberto estuvo cansado de Jorge Nahuatl, dirigente nacional del partido Nueva Alianza, por el delegado regional del PRI, Alfonso Chávez Hernández, ex gobernador de Michoacán, así como del dirigente nacional del PRI, Fernando Juan de la Peña, el líder del partido, el líder nacional del partido Alianza Nacional, Sergio Eduardo Pino Rosa. Bueno, pues también estuvieron Pablo Montoya de la Rosa, por el primer distrito, Julio Mondragón por el segundo, Patricio Sandoval por el tercero, Carlos Salinas por el cuarto y Roberto Lomelí por este quinto. Pablo Montoya, pues son la gente que desde el Congreso del Estado van a tener todos los diputados con un amigo. Vamos a hacer equipo con el ayuntamiento de distrito y vamos a hacer equipo con Roberto Sandoval, porque van a tener a Pablo Montoya un sector permanente para ayudar a los recursos mayores por el ayuntamiento de por otra parte, reforzar el proyecto social de 5 mayores presupuestos para la gente de la tercera edad, para los niños, para la vivienda, para los recursos financieros de la ciudad de Vicente, tener presupuestos a las dádivas, a las ciudadanas y no a las entradas del pueblo, dijo el candidato a la presidencia municipal, de la Alianza por el Bien de Todos, el Ángel Navarro Montero, quien también cerró campaña en la plaza. Por su parte, logramos muy ahorrar de cerrar campaña este martes, donde estará Presidente Nacional acompañándole, estará ahí mi hermano Chiles Cáceres. Bueno, pues de todos los ayuntamientos hubo cierres de campaña de todos los partidos políticos y esperamos ya nada más que llegue el día 2 para terminar las campañas electorales. También el día 2 estará allá por Bahía de Banderas acompañando a los candidatos del Partido Acción Nacional, el ex presidente de la República, Vicente Fox, con su esposa Marta Cañón. Bueno, como siempre tenemos desde Jesús Nayarit, Maraíz. Bueno, eso es el primero, gracias por esa información. Bueno, pues ahí tenemos. Ahí tenemos esa información precisamente de parte de Arsenio Aguilar, de la capital del Estado, en Tepic. Y bueno, pues seguimos nosotros aquí con entrevista con esta libertad del Partido del Trabajo. Es un mercado corteño, ustedes es un mercado corteño, le doy Navarro de Tercero, que dos personas ampliamente conocidas en el municipio, gente de trabajo, gente comerciantes, por cierto, uno de ellos profesionista, que es el doctor Tercero de un mercado, el comerciante y exitoso empresario, le doy Navarro de Tercero, muy conocido aquí en el pasado. Y bueno, pues se llega a un final del trabajo proselitista, el doctor. Pues un final de mucho trabajo, un cierre muy fuerte de las campañas. Y bueno, pues ¿cómo sintió usted en estos días esta campaña y la respuesta sobre todo de la gente? Bueno, mira, yo pienso que el éxito más grande de esta campaña ha sido, a diferencia de otras elecciones, el hecho de que ahora nosotros como candidato del Partido del Trabajo hayamos atendido la solicitud de la sociedad de que mejor nos enfrentemos en sus casas. Creo que la sociedad es sabia y sabe en realidad el porqué pido que los candidatos estén frente a frente y dentro de su hogar, porque efectivamente ahí son dos situaciones. Una, que la sociedad está en su domicilio y está en la libertad de poder manifestar cara a cara sobre los candidatos qué es lo que quiere y cómo quiere que sean sus gobiernos. Por el otro lado, a nosotros como candidatos nos da la certeza de poder hacer un diagnóstico de todas las necesidades que tiene la sociedad dentro de la calle, dentro del hogar y en el transcurrir de todo lo que es el municipio. Por eso que ahí nos da la confianza de todo ese voto razonado, porque ahora no es un voto comprado cuando menos la gente que nos entrevistó al Partido del Trabajo. Es un voto que la gente lo razona, lo piensa, nos analiza a cada uno de los candidatos y da su punto de vista, y que creo que eso es la gran ventaja que tiene y que nos ha dado pues el valor y la confianza de seguir adelante en esta campaña tan importante y decisiva para lo que es la ciudadanía de Tuxpan, porque creo que Tuxpan ya no aguantaría nuevamente otro trienio de mentiras y además de mentiras otros 3 años de pobreza. Pero bueno, Navarro, Marcos, ¿cómo sientes tú el ambiente en estas ya prácticamente últimas horas de proselitismo político? Bueno, siento que la verdad lo que dice el doctor Mercado es cierto. La gente ya está harta de tantas mentiras, de tantas desilusiones, de que vemos simple y sencillamente que pues, son las mismas personas las que siempre quieren estar en el poder, pero poder para ellos mismos, no para el beneficio de nuestro pueblo. Nosotros en particular somos personas trabajadoras, honestas, y no tenemos nada que nos que nos digan, porque somos personas que toda la vida hemos trabajado en el pueblo y para nuestro pueblo. Sí, Marcos, ¿qué es lo que tienen planeado ustedes? ¿Cómo cerrar campaña? ¿Qué es lo que estarán haciendo? ¿Terminarán visitando casa por casa? ¿Cuál será el método que ustedes estarán utilizando? Bueno, nuestro partido principalmente, sus siglas son Partido del Trabajo, y nosotros pensamos cerrar en una manera trabajando, porque vemos que algunos partidos han hecho lo que es, pues yo siento que vemos que nuestro pueblo está cada día más pobre y aún así estamos gastando el dinero de sus impuestos, y yo creo que lo mejor que se puede hacer es hacer una labor social en nuestro pueblo. El doctor José de Jesús Mercado Cortés, bueno, pues, ¿cómo palpa usted esos días que son muy importantes para previos a la elección del 6 de julio, doctor? Bueno, mi punto de vista muy personal, creo que ahora la sociedad ya es diferente. Es una sociedad que analiza y que muy fácilmente nos dice que cómo debe de ser la campaña y cómo debe ser el trabajo de todos los que aspiran a los puestos de elección popular, y dice: doctor, nosotros le vamos a definir la política en 2 palabras. Primeramente, no prometa, pero sí cumpla. Así como honestamente nosotros le manifestamos que pertenecemos a algún partido, pero eso no nos impide que nosotros analicemos nuestro voto, y por eso ahora estamos apostando al mono, o estamos apostando a la persona que busca la presidencia municipal. De ahí es donde nos da la seguridad y la certeza de que el Partido del Trabajo en nuestras próximas elecciones tendrá que salir adelante, pero no por el simple hecho como partido, sino avalado por una sociedad analítica, una sociedad que reclama lo que le pertenece por ley. Creo que en ese sentido es lo que ahora ya no son los candidatos, sino es una sociedad la que define y la que tendrá que decidir cuál es el destino de Tuxpan. Bueno, pues dentro de los compromisos que ustedes llevaron a cabo, ¿cuáles son los inmediatos a resolver? ¿Okay? Bueno, como te decía al principio, la ventaja de ir casa a casa nos dio la certeza de poder hacer un diagnóstico de la situación real como se ve en Tuxpan. Se puede manejar en varios aspectos. Primeramente, analizar cuáles son las fuentes económicas que pueden reposicionar al municipio de Tuxpan, como pudiera ser, insisto, que parece ser, aunque un sueño, pero creo que si existe una verdadera unidad y una verdadera organización entre ayuntamiento, tejido, los campesinos, lo que son los ganaderos, lo que son los pescadores, serían las primeras tres fuentes de despegue para poder reposicionar al municipio de Tuxpan. En segundo lugar, ver a los comerciantes, a los hijos, a los amigos, y sobre todo un punto álgido como es el mercado. En el mercado se tendrá que, primeramente, el doctor Mercado y luego Lucas Pérez, vemos como empresarios a todos los que tienen su puesto, grande o chico, dentro de lo que es el mercado. Por el otro lado, lo que es ya los comercios establecidos y que tienen mayor inversión. Por el otro lado, ir amalgamando, sobre todo las fuentes productiva de la economía de Tuxpan, en donde incluimos y le daremos preferencia a los que ya están establecidos. Me refiero también a las compañeras expendedoras del camarón, que son empresarios que también se tendrán que hacer algunos compromisos. También importante es que a veces los vemos y pero no les tomamos en cuenta que traen su inversión rodando por la calle, que son los compañeros taxistas. Bien, nos habla, recibimos una llamada telefónica de los candidatos del Partido del Trabajo, y una de ellas dice, el señor Cornelio Macarillos, no se felicita a los candidatos del Partido del Trabajo, dice que son hombres de trabajo, empresarios exitosos, son profesionistas que, pues, en realidad, han trabajado para sacar el municipio adelante, que saben que, dice, van a salir adelante en estas elecciones. El señor Cornelio Macarillos, de aquí del municipio de Tuxpan. Adelante, bueno, Lucatero. Gracias, y creo que si no le vamos a defraudar, también queremos decirle que vamos por más proyectos productivos para los agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, taxistas, adultos mayores, discapacitados y población en general. Decirles que nuestro único objetivo es trabajar para nuestro pueblo, no para nuestros bolsillos. Bueno, hablar un poquito más de lo que viene siendo los compromisos que realizaron. Ahora tú como candidato a diputado, en este caso los compromisos con la gente de los diferentes pueblos del municipio de Tuxpan, muchos de ellos fueron en torno al deporte, ¿no? Sí, claro, también vamos a dar el mayor apoyo a los deportistas. Siempre lo hemos manejado que Tuxpan, Nayarit, es una zona donde hay bastantes promesas de jóvenes y que desgraciadamente por no tener un apoyo, pues se van a lo que es el vicio, se desilusionan. Y estamos con proyectos como traernos un equipo de fútbol de tercera fuerza donde ellos puedan participar y becarlos para que no se acabe su economía y no se dejen de jugar, que le haya más amor al deporte, con algo juego. Bien, bueno, pues tenemos una felicitación también de parte de Mario, dice, de los taxis verdes, dice, habla para felicitar a los candidatos del Partido del Trabajo y que le desean, pues, que lo vea bien en esa campaña electoral. Gracias. Y bueno, pues, doctor, el mercado de Alpes también ha sido importante el trabajo que han realizado también cada uno de los brigadistas, ¿no? Todas las trabajadoras y trabajadores que han hecho posible esta campaña exitosa del Partido del Trabajo en Tuxpan. Efectivamente, una de ahí creo que dentro de lo que es una campaña política, la estructura del Partido del Trabajo, pues eso es lo que le ha dado también la fortaleza y la fuerza para seguir apoyando primeramente a su partido en segundo lugar, o como primer lugar, lo que es la misión de un pueblo. Gracias a estos brigadistas, que las quieran morenitas, pues ahora están como carboncitos, y las güeritas pues están morenitas, y eso ha demostrado que su trabajo es real y que lo andan haciendo por tanto. Mis felicitaciones pues para todas las compañeras de las estructuras, tanto de lo que es la promoción del voto como lo que será la estructura electoral. Y refiriéndome a la estructura electoral, creo que también ahí es el punto clave en esta segunda etapa de lo que es ya la terminación de la campaña política de los candidatos del Partido del Trabajo. Por otro lado, Maraí, ahorita por lo que comentaba Goyo, atendiendo algunas necesidades de los jóvenes, en donde ellos se quejan del maltrato y del mal actuar de lo que corresponde al tránsito de la policía. Creo que aquí a lo mejor únicamente no es porque no tengan capacidad las personas que tienen la responsabilidad de la seguridad pública en el municipio. Y también los jóvenes me proponían, bueno, capacitar al doctor y definir cuál será su función, una como tránsito y otra como policía. Por el otro lado también los jóvenes nos decían que cómo es posible que tengamos un edificio lo peor del cine en hallar, y que no lo estemos utilizando más que como almacén, y que por qué no se le da un giro para hacer la casa de la cultura. Por el otro lado, también ellos me decían, doctor, que no se nos prive de la libertad de asociarnos sobre la avenida del Malecón. Bueno, claro, ustedes tienen razón, y como jóvenes creo que la ley se les permite, pero siempre y cuando ustedes, ¿verdad?, no violen sus derechos constitucionales. También así mismo nos decían, bueno, la construcción de una pista de motociclismo, pues me parece bien, porque decía, bueno, doctor, nosotros andamos en la calle, nos gusta como jóvenes, pues acelerar las motos, y creo que dentro de una pista pudiéramos dejar esa inquietud, y sobre todo, ya como piensan los jóvenes, de empezar a integrar a las familias, porque si mi papá no compró una moto, creo que le va a dar más gusto ir a verme, correr en una pista, y donde va a estar mi mamá, mis hermanos, pensando también en que nuestras mamás, nuestras esposas no tienen un lugar de esparcimiento. Creo que también por ahí pudiéramos empezar, a través de la Casa de la Cultura, y a través, a lo mejor, en mucha parte, pues, hacer que la gente se una a ir a ver a sus hijos a una pista de motociclismo. Por el otro lado, me da igual decirte que para los señores grandotes y pilares fundamentales de esta sociedad, que son los señores de la tercera edad, también se les bajará en coordinación con Diego Lucatero como diputado, pues algunos proyectos para que ellos, a solicitud, puedan ellos ser, pues que nos enseñen lo que ellos aprendieron, y nosotros como ayuntamiento buscar cómo comercializar los productos que ellos pudieron realizar a través de la implementación de esos apoyos del gobierno estatal o del gobierno federal. Bien, bueno, estamos comenzando con el doctor Mercado. Pues, ¿qué le diría usted a la gente que todavía no tiene bien decidido por quién va a votar y que está precisamente analizando a cada uno de los candidatos, que todavía no se ha decidido, porque hay gente que todavía no se ha decidido porque le han llegado muchas ofertas políticas, simplemente porque no se ha dado la oportunidad de analizar las propuestas de cada uno de ellos? ¿Qué le propone a sus ciudadanos? Pues primeramente felicitarlos, porque también eso habla de que la gente tiene una madurez. El hecho de no definir todavía por un candidato quiere decir que el día de la elección van a ser un voto razonado, un voto decidido, en donde van a analizar a los candidatos. No únicamente yo le diría a estas personas que no analice los candidatos de aquí hacia adelante, que analice los candidatos desde este momento hacia atrás, para que pueda evaluarlos, porque como dice el dicho común, que algo percibo jamás endereza. Creo que en ese sentido la sociedad, esa que todavía tiene la decisión y la valentía de todavía no definir, porque esto nos habla de madurez, porque no quiere volver a equivocarse, no quiere entregar la dignidad a gente que no le vaya a responder a las necesidades que tiene el municipio de Tuxpa. Yo les felicito y les digo que esa decisión la hagan bien, y que la hagan antes del 6 de julio, y que se acuerden que de su voto depende la respuesta que vamos a tener de todos esos apoyos que nos pertenecen por ley, en beneficio no nada más de nosotros los adultos. Recordar que los que tenemos hijos es por ellos, y los que son abuelitos que los dan por sus nietos. Yo felicito a esa gente que todavía no ha decidido, porque cuando ya lo decía antes del 6 de julio, y si lo hace pues por nosotros, los candidatos del Partido del Trabajo, pues se lo agradeceríamos bastante, y se lo agradecería sobre todo el municipio de Tuxpa, los adultos, los jóvenes, y sobre todo los niños, que son el presente y el futuro. Muchas gracias. Oye, Navarro, Lucatero, pues, ¿qué le dirijo también a esa gente que en ese momento está, pues, viendo la posibilidad de votar por cierto cual candidato? ¿Qué le diría así? ¿Cuál es su compromiso con él? Bueno, mi compromiso es con todo el pueblo, es trabajar para el pueblo. Tenemos bastantes proyectos. Nuestro Partido del Trabajo cuenta con, no es de ahorita, sino antes de tener el poder, se han legislado a favor de lo que son los changes, caso de la reubicación, también estructuras comunitarias, y también hace talleres comunitarios. Entonces yo siento que somos una buena elección. Antes de déjame decirte, Gregorio, que pues felicito al señor Gregorio Navarro Lucatero, candidato a diputado, parte de Carlos Ortiz, y le dice que toda la familia va a votar por ustedes. También Maricruz Ruiz y familia felicitan a los candidatos del Partido del Trabajo. María Jesús Díaz Ramos felicita a los candidatos, dicen porque son hombres respetuosos, honestos y trabajadores. Y bueno, estamos llegando ya casi al final de la entrevista hoy. Pues no sé, ¿algo que quieres comentar, agradecer a la gente? Pues agradecer principalmente a mi brigada, a toda la gente que nos ha atendido, en especialmente al Tuxpan, Tecomates, Cuamiles, Peñas, Unión de Corrientes, Palma Grande. Los invito a expresar el derecho constitucional como es el voto este 6 de julio. Gana Nayarit, gana Tuxpan, gana Goyo Lucatero. Gracias. Bien, doctor Mercado, unas palabras para finalizar con esta entrevista. Bueno, pues manifestarles mi respeto y mi reconocimiento a las personas que ya han decidido su voto. Felicito también muy fehaciente a las personas que valientemente dicen no tener todavía la decisión por un candidato. Creo que estas personas